Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Bienvenidos, queridos amigos. Soy Claudia Contreras. Este es el podcast especial sobre el ensayo sadiano. Es el número 5 y último de la serie. El siguiente será una entrevista con la creadora de este ensayo, que es Arroba Hermanita, y los integrantes de la Chorcha Chilis Willis, o al menos algunos de ellos. Ellos nos van a ayudar a entender este concepto, que de repente, pues sí, pareciera que se queda como que ciertas cosas nos cuesta trabajo entenderlas. Por eso les pido que reserven sus preguntas para este momento, y al igual que el amigo de Informática Popular, Gustavo, por favor, envíenos sus preguntas y estas serán respondidas por ellos, que son los expertos. En esta ocasión, les estoy, como ya les mencioné, compartiendo la quinta parte. En esta se nos habla también de otros conceptos, entre ellos la transgresión, la sodomía, y además se nos menciona un texto de Lezama Lima al final. Espero sea de su agrado. Agradezco de antemano a mi amigo Ángel, conocido como La Roca en Twitter, y que también tiene un podcast que se llama La Ciudad y un blog. Por favor, escuchen con atención y todas las preguntas serán contestadas. Pregunten con toda confianza. Y si desean, pueden seguir escuchando los anteriores números en el podcast, ya saben, en Poderato o en iTunes. Cinco, mantener en una especie de disponibilidad interpretativa los residuos de todo lo que, en el contexto actualmente vivido, forma el pasado, lo que lo cotidiano aleja para solo recibir el hecho del día tras día. Eso es lo que bruscamente hace la irrupción. El horizonte del pasado se aproxima hasta confundirse con el nivel cotidiano y se accede a ello al mismo nivel. En compensación, las cosas cotidianas se distancian de repente. Ayer se vuelve hoy, y antes de ayer se desborda sobre el mañana. Pierre Klosowski, Nietzsche y el círculo vicioso. Ya hice mención y reflexioné acerca de por qué el desaliño abre la disponibilidad infinita del histrionismo divino. También ya hice mención de cierta desnudez femenina que, durante el acto sodomita, hace factible la plena vivencia consciente de esa disponibilidad, en definitiva, sagrada, sublime. Esa disponibilidad infinita del histrionismo divino es la disponibilidad interpretativa que se realiza con los residuos del pasado, la recepción perversa de la historia. Esa disponibilidad interpretativa es lo que hace que ayer se vuelva hoy y antes de ayer se desborde sobre el mañana. Ser como dioses, de acuerdo a la realidad, pues así es como, según el Sócrates de los diálogos de Platón, se realiza el juego psicosemiótico de la anamnesis, o acto de saber recordar todo, igual el futuro que el pasado, la unidad de la conciencia, un presente que se desborda en el tiempo sin límite, un juego más que nada sagrado, teatral. Tragedia e ironía de la filosofía radical, escenificación, rito. Porque esta disponibilidad interpretativa, además, es contraria al orden simbólico que no desea y que reprime por sistema de transgresiones, ya que esta disponibilidad para el histrionismo divino pone en duda la imposición sin discurso de ciertos interdictos, como el interdicto de la desnudez. Esa desnudez de la que ya hablé, y como el interdicto de la sodomía, más que nada la del simulacro de metamorfosis de que también ya hablé antes en este ensayo, pues todo puede ocurrir por acuerdo y para el goce puro, solo para el goce, humana, muy humanamente libre, elegir estar ahí y ser de esa forma. Y una vez que esos interdictos son puestos en cuestión por medio de un discurso ensayístico como este, entonces, entre el acto de la duda y la acción transgresiva, queda muy poco espacio, apenas un estrecho pliegue, un doblez cómplice, pues ese intermedio en realidad ya es una transgresión al interdicto de dudar de su aplicación entre los seres que están haciendo sociedad. Nadie puede dudar de que duda, solo se duda de las certezas. Y si se pone en duda un interdicto, y luego ya se duda de dos interdictos, de tres, entonces se ponen en duda activa todos los interdictos, es decir, se cuestiona de hecho el orden de los interdictos, la simbólica de la represión inconsciente, la imposibilidad de lo imposible. Y desde esta situación, todo lo recibiremos con esa disponibilidad interpretativa de que disponemos como entes que hacen uso de su razón para entender abiertamente todos los fenómenos del devenir social que se establece entre los que nos comunicamos con un lenguaje que, a la vez que impone el interdicto, permite deshacer y transgredir la prohibición del interdicto mismo, la posibilidad, tal posibilidad infinita, tal disponibilidad abierta al porvenir más auténtico, el que todavía no ha llegado al presente. Nos volvemos, de esta manera, responsables, en verdad, de los interdictos, que, de inmediato, se disuelven en el aire. Como tales, dejan de ser interdictos. Revelan lo que está del otro lado, la comunicación, el acuerdo. Saber estar ahí, y para mantener en una especie de disponibilidad interpretativa los residuos de todo lo que en el contexto actualmente vivido forma el pasado. Se requiere del continuo ejercicio de pensar todas nuestras repeticiones que son eco de esos residuos que forman el pasado y que inevitablemente están haciendo proyecciones hacia el futuro. Al transgredir lo interdicto, actualizando lo que no se debe actualizar, es decir, en el goce sadiano que afecta ese pasado y ese futuro, y se sale del engaño, del sobreego, de lo prohibido, de lo tabú, del pecado y la mancha, ya que cuando se transgrede un interdicto impuesto por cualquier instancia del sobreego, lo que se consigue finalmente, motivo del cruce de la línea de lo interdicto, es que los límites del yo-ego se vuelven difusos, brumosos, fácilmente confundibles unos con otros, plegables y desplegables, unos sobre otros y desde otros. Porque la disolución del yo falogocéntrico tiene efecto cada vez que se transgrede el orden de lo prohibido, es decir, cuando se actúa voluntariamente en contra de la razón que impuso tal veto. Nos liberamos de esa ilusión gramatical, el yo del nombre del padre y la lengua materna, y también así nos liberamos del espejismo creado por el ojo único y divino de la perspectiva renacentista teológica. El personaje sadiano, entonces, no se conforma nada más con atentar contra las leyes impuestas por la institución patriarcal. El personaje sadiano, por autoridad y congruencia, por honradez, tiene que actuar contra sí mismo, contra su identidad o yo-ego, contra su cuerpo institucional y contra su mente. Tiene que contradecirse por completo y sin conflicto, en el goce, para liberar su espíritu atormentado por tanta prohibición sin sentido, que no deja lugar a la expresión sin censura. Actuar excéntrico, posible en el territorio privado del tocador feminista radical, teatralización, ritual, performance, acto de habla, y así sucesivamente. Manierismo del sujeto, que se deshace, fluye, está ahí sin falsa unidad egoísta individualista. Tiene más bien una vibración indeterminable de personalidades, pues todo es alegoría, metáfora que no regresa. Exaltación que eleva la conciencia en términos plurales. En efecto, acción sadiana, rito sodomita, en contradicción extrema, denegándolo todo, menos esto, la afirmación del gozo, un resultado. Para actuar, el personaje sadiano parte de que se puede ser uno y otro al mismo tiempo. A veces se es una persona y luego la contraria, sin dejar de ser la otra, dejándola atrás simplemente, olvidada por un momento, en el fondo. Pero dentro de todo ese movimiento en el que apenas hay quizás un centro único, inconmovible, y si uno se deja ser ignorándolo, a veces es posible entreverlo, casi tocarlo, dentro y fuera de uno al mismo tiempo, con una totalidad inconmensurable y como un vacío. Pero el centro está y los caminos hacia él son la única moral. Juan García Ponce, el libro. Entonces, si una se deja estar ignorándolo, se está ya en camino de perder al yo-ego. Se está en camino de no estar escribiendo de esta manera, haciendo que esta manera de escribir se deshaga, para comunicarnos, afuera del cuadro establecido a la fuerza como orden, pero dentro del todavía más allá de la democracia mundial realmente posible. Dado que en este ensayo se habla desde el discurso universitario postmoderno y la radicalidad feminista correspondiente, extrema, se está en eso que intuimos ahí, donde se es y está sin el yo-ego, pero que, aún así, permanece inconmovible y que solo en breves descuidos del yo-ego es posible entrever, casi tocarlo, y poder estar adentro y afuera de una al mismo tiempo, para ser la totalidad completa y concreta que se actualiza en simulacro de metamorfosis de ambos lados de la pantalla, en doble lazo del cuerpo como materia telemática. Tal situación, que solo se piensa en un cuerpo, pues en el acto sadiano, positivo del cuerpo reproductivo, por excelencia, se transforma en puro derroche de erotismo. Se niega en la posibilidad del goce, se niega sin pérdida, es decir, se apodera. Una condición de escritura extrema, más allá de la escritura misma, pues parece imposible de poner por escrito, así. De allí la necesidad del ensayo como forma de expresión general. Experimento crítico, según Montaigne y según Virginia Woolf. Otra escritura, ni poesía, ni prosa, ni documento, ni reportaje. Comunicación tecnoética. Goce sadomasoquista lesbiano de la sodomía libre. Tal deriva afuera de la norma falogocéntrica. Nuestro tema, risueña confusión que brilla en lo oscuro, en la dureza nihilista pasiva, que fluye, brilla, todavía. De pronto, se borran por completo las líneas divisorias que hemos impuesto al cuerpo, la mente y el espíritu. Brilla, ilumina el no estar ahí de las fronteras, se deshacen los hechos del encierro en el binario y los números, esa herida injusta, se deshace en la realidad posible. Nos deshacemos, aunque solo sea por un instante, del yo y sus decisiones bioprogramadas, porque a través de la experiencia se ve y se nombra todo eso de que el yo solo es un ancla pesadísima que nos tiene atadas a todas las personas, sujetas por los interdictos falogocéntricos institucionales. El canon para la sobreexplotación del sujeto, que se concreta especial y específica en el sujeto femenino, que todo lo sostiene la negación, el nihilismo pasivo. Estar sin atrevernos a mover de este lugar que nos fue asignado de forma inconsciente como único yo posible desde antes del momento mismo del nacimiento. Masculino o femenino, macho o hembra, varón o mujer, viril o femenino, y nada más. ¿Por qué? Cuando nos atrevemos a desocupar de forma disipada y disoluta la situación encerrada en sí del yo edípico, entonces se nos abre a cambio la posibilidad de conducir la experiencia interior hacia la praxis crítica del desorden inmediato, para así poder hacer ingresar en el desorden la totalidad concreta libertaria de nuestra conciencia verbal de la vivencia existencial de esas instancias egoístas, desocupadas, abandonadas. Brilla ese goce que, entonces, son las instancias de sentido que ahora y aquí gozan las perversiones de los límites. Su disolución divertida, su olvido gozante directo, un olvido que crea más goce, positivo, libre. Comunicación. La afluencia de los soplos del conocimiento con el que se autovalora nuestra moneda viviente a través de los ejercicios transgresivos de la interpretación sadomasoquista lesbiana, diferente de la sodomía radical o simulacro de metamorfosis histriónica divina, politeísmo incorporado, panteísmo liberado, ser como dioses, juego sadiano, comer, ahora, del fruto del árbol de la vida, el otro árbol, nuestro tema. La eternidad instantánea, si es posible, brilla en la medianoche de Occidente. Unir más allá de la esfera cerrada de las palabras y los signos en abstracto. Más allá, para acceder a la vibración permanente del sentido como presencia espiritual incorporada, apoderante como autoconciencia del flujo plural del ser. La ondulación permanente brilla, sigue brillando todavía. Más brillante, enigmática, real. Y así se puede cruzar, al fin, el umbral del sentido vuelto diferencia e identidad enfrentadas como términos contrarios, que en realidad no son ni pueden ser, para salir en el acto, a la fuera distinto, otro, la diferencia, brilla, nuestro conocimiento, legítimo discurso universitario, pues afirma un modo de ser posible en democracia, según la realidad imperante, poder actuar contra las leyes humanas y divinas, esta gran libertad. Discurso argumentado en donde los anudamientos semióticos institucionales generan sentido contracultural, contrasigno, yo sentido, otro sentido, que ya no es exactamente sentido, un sentido que los contradice como lo que son, instrucciones del signo y palabra, el canon, que se deshace y se olvida. In hoc signo dices, que cambia de signo y de giro y todo eso, que esto diga aquello, lo otro. Los nudos de la red de la enajenación innecesaria del sujeto, la cruz, las cruces, los cruces. El signo, la palabra, se deshacen y se olvidan. Es el fin del humanismo monopólico del singular universo masculino. Es el comienzo de lo siguiente, menos tenso, menos angustiante, por acuerdo. Así, con este sentido contradictorio, incontenible, desconstrucción generalizada, así es como se presenta dentro del marco de la gramática del discurso de la contracultura libertaria, feminista, comunal, el discurso que, al ocupar el sitio del signo único, quita la unidad falsa del ego, el falo, y el sujeto, yo, ego, y les deja significar libres de nudos ciegos, libres de las instituciones del egoísmo patriarcal hereditario, libres de sí. En este discurso, una situación nueva, distinta, donde ya únicamente la poesía esencial puede discurrir con sentido, porque ya, aquí y ahora, aunque todavía con estas letras, nada está fijo en términos neuróticos, y así, ya, la fijeza funda y sostiene, viva, la casa del ser. Mi nombre es Ángel Sánchez, La Roca, y me pueden seguir en Twitter, en arroba rck23, o pueden seguirme en mi blog Un Mundo Lleno de Perdedores, rocaponics.blogspot.com. Gracias a Piel por invitarme a leer algunos textos, y en esta vez fueron textos extraídos de ensayosadiano.blogspot.com. Nos escuchamos pronto. ¿Qué les ha parecido esta quinta parte del ensayo sadiano? Este ha sido un viaje muy interesante, entender el porqué el machismo, ideas preconcebidas, el negarse a experimentar nuevas sensaciones. Todo eso nos puede llevar a no desarrollarnos emocional y físicamente. La verdad vale mucho la pena poder escuchar estos ensayos, y agradezco mucho a la hermanita guión bajo en Twitter, @cementiola, y a la chocha Chilis Willis por confiar en mí y prestarme este material y permitirme compartirlo con ustedes. Como parte final, les dejo saludos, abrazos, un cariño muy grande, y agradezco a cada uno de ustedes el seguimiento que hacen de este podcast y la escucha del mismo. Además de agradecer a los amigos que han compartido su voz con nosotros y su tiempo, agradecerles que hayan grabado, que se hayan permitido dejarse perturbar por esos textos, especialmente Félix, muchas gracias, @tesinacan, @doctora Kleine, @instinto_mx, y también a la Roca, que es Ángel el que cierra estas lecturas. Estamos preparando un podcast especial en el cual responderemos, como les comentaba, las preguntas hechas por ustedes y esclareceremos más ciertos puntos que a lo mejor se hayan quedado en el camino. Esta será una entrevista con @cementiola y @hermanita_ y la comunidad Chorcha Chilis Willis. Por ahora los dejo con este texto y que es el que cierra el ensayo sadiano. Cuando Farraluque volvió a saltar sobre el cuadrado plumoso del segundo cuarto, la rotación de la españolita fue inversa a la de la mestiza. Ofrecía la llanura de sus espaldas y su bahía napolitana. Su círculo de cobre se rendía fácilmente a las rotundas embestidas del glande en todas las acumulaciones de su casquete sanguíneo. Eso nos convencía de que la españolita cuidaba teológicamente su virginidad, pero se despreocupaba en cuanto a la doncellez, a la restante integridad de su cuerpo. Las fáciles afluencias de sangre en la adolescencia hicieron posible el prodigio de que, una vez terminada una conjugación normal, pudiera comenzar otra per angostam viam. Ese encuentro amoroso recordaba la incorporación de una serpiente muerta por la vencedora silbante. Anillo tras anillo, la otra extensa teoría flácida iba penetrando en el cuerpo de la serpiente vencedora. En aquellos monstruosos organismos que aún recordaban la indistinción de los comienzos del terciario, donde la digestión y la reproducción formaban una sola función. La relajación del túnel a recorrer demostraba en la españolita que eran frecuentes en su gruta las llegadas de la serpiente marina. La configuración fálica de Farraluque era en extremo propicia a esa penetración retrospectiva, pues su aguijón tenía un exagerado predominio de la longura sobre la raíz de barbada. Con la astucia propia de una garduña pirenaica, la españolita dividió el tamaño incorporativo en tres zonas que motivaban, más que pausas en el sueño, verdaderos resuellos de orgullosa victoria. El primer segmento aditivo correspondía al endurecido casquete del glande, unido a un fragmento rugoso, extremadamente tenso, que se extiende desde el contorno inferior del glande y el bálano, estirado como una cuerda para la resonancia. La segunda adicción traía el sustentáculo de la resistencia, o el tallo, propiamente dicho, que era la parte que más comprometía, pues daba el signo de si se abandonaría la incorporación o condenado se llegaría hasta el fin. pero la españolita, con una tenacidad de ceramista clásico que con solo dos dedos le abre toda la boca a la jarra, llegó a unir las dos fibrillas de los contrarios, reconciliados en aquellas oscuridades. Torció el rostro y le dijo al macrogénito Soma una frase que éste no comprendió al principio, pero que después le hizo sonreír con orgullo, como es frecuente en las peninsulares, a las que su lujo vital las lleva a emplear gran número de expresiones criollas, pero fuera de su significado. La petición dejada caer en el oído del atacante de los dos frentes establecidos fue la ondulación permanente. Pero esta frase exhalada por el éxtasis de su vehemencia nada tenía que ver con una dialéctica de las barberías. Consistía en pedir que el conductor de la energía se golpease con la mano puesta de plano la fundamentación del falo introducido. A cada uno de esos golpes, sus éxtasis se trocaban en ondulaciones corporales. Era una cosquilla de los huesos que ese golpe vivaba por toda la afluencia de los músculos impregnados de un eros estelar. Esa frase había llegado a la españolita como un oscuro, pero sus sentidos le habían dado una explicación y una aplicación clara como la luz por los vitrales. Retiró Farraluque su aguijón, muy trabajado en aquella jornada de gloria, pero las ondulaciones continuaron en la hispánica espolique hasta que, lentamente, su cuerpo fue transportado por el sueño. Texto de José Lezama Lima, titulado Paradiso.